social alto a la inseguridad, discriminación, reestructuración del Ejecutivo Nacional. Por varios años nuestro pueblo ha esperado la alternancia del poder, y los viejos dinosaurios decían no se va a poder. El sistema es el mismo, todo es un mecanismo, y se te sigue jodiendo, solo cambia la cabeza en juego. Ay, pero dime, ¿cuál es el futuro de nuestra nación? Pero dime, ¿qué sucederá con esta situación? Pero dime, ¿cuál es el futuro de nuestra nación? Pero dime, ¿qué sucederá con esta situación? Sé que el voto es libre y secreto, mi hermano, dime en qué momento. Mi hermano Rasta, alza la mano y di ya basta. Ay, pero dime, ¿cuál es el futuro de nuestra nación? Pero dime, ¿qué sucederá con esta situación? Pero dime, ¿cuál es el futuro de nuestra nación? Pero dime, ¿qué sucederá con esta situación? Pero dime. Ay, pero dime. Dancecore. Ay, pero dime.